RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Plata, Buenos Aires. Reincorporan a periodistas en un medio gráfico de la ciudad de La Plata luego de 3 años de litigio judicial. Estefanía Velo, trabajadora del diario Hoy, explicó cómo fue el proceso de lucha que llevó a su reincorporación junto a otros periodistas. Asimismo, comentó cómo la empresa inició los despidos por el intento de los trabajadores de organizarse sindicalmente. Estamos muy contentos y fue una lucha muy larga que al final logramos ganarla. Pasaron 3 años y en algunos momentos parecía que iba a ser imposible, en otros momentos decíamos, bueno, sí, la vamos a poder ganar. No fue fácil sostener esta lucha durante los 3 años. Y bueno, por suerte llegamos a un acuerdo con la empresa. Han salido en estos 3 años sentencias de primera instancia favorables a nosotros en los tribunales de trabajo. Nos reincorporamos a laburar después de justo 3 años de cumplirse nuestro despido, aquel 1 de agosto de 2014. Estuvimos 3 meses haciendo diferentes movilizaciones en 2014 a las puertas del diario, al Ministerio de Trabajo, a la Gobernación, y en ese momento hubiese sido imposible, la verdad, realizar toda esa lucha, salir a la calle sin la solidaridad que recibimos. El diario tuvo solo una experiencia gremial de elegir delegados allá por el 2000-2001, y después de ese momento nunca se había podido elegir delegados, porque ya estaba bastante explícito que no se podía la organización gremial ahí adentro, por una definición de la dueña de aquel momento, Miriam Rune Chávez de Balcedo. Y bueno, ya era como vox populi el maltrato que se vivía también ahí adentro y los despidos injustos, muy cotidianos. Cualquier periodista de la ciudad ha trabajado y ha pasado por el diario Hoy. La periodista detalló cómo fue el primer día de trabajo luego de 3 años. Hicimos la presentación formal el lunes a la noche con todos los compañeros de la redacción actual. La verdad que eso, bueno, nos puso muy contentos porque estaban nuestros compañeros, le veíamos a su cara de alegría de vernos nuevamente ahí. Muchos que conocíamos, muchos que no, pero que ellos sí nos conocían a nosotros porque sabían la lucha que estábamos llevando. Y bueno, eso fue bastante bueno para nosotros, para volver a entrar con esa gana, porque muchas veces lo que nos decían, no, la gente adentro no quiere, lo que nos decía la empresa, el discurso de ellos era, la gente, los trabajadores adentro no quieren que ustedes vuelvan porque ustedes son conflictivos. Y ese argumento cayó porque era totalmente inválido, y aquella noche, el lunes, lo pudimos comprobar, y ya ayer nos pusimos a trabajar, ya arrancamos a trabajar, y bueno, muy contentos de poder sostener esta lucha, que no tiene antecedentes en lo que es el gremio de prensa acá en la ciudad, en la región. Muchas veces sucede que te despiden y te dicen, bueno, te vamos a pagar toda la indemnización, y tardás unos meses para bueno, arreglar algo que al final siempre te terminan dando migajas. Y nosotros queríamos hacer cumplir nuestros derechos. Muchas veces nos preguntaron, ¿quieren volver a ese lugar a trabajar? ¿Quieren? ¿Por qué? Dicen, no lo van a lograr, ya pasaron 2 años, 3 años y no van a volver. Nosotros estábamos convencidos de que lo íbamos a lograr, también gracias al acompañamiento legal que tuvimos de los compañeros y compañeras del colectivo de abogados populares La Ciega, que ellos nos patrocinaron todo este año, y también tuvimos una relación muy buena con ellos a la hora de pensar las estrategias jurídicas y políticas de conjunto. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a

acá en los tribunales de Esquel. Como vos decías recién, el juicio del juicio es el juez Colabelli, que se pidió la recusación. Empezó el lunes, hubo 3 testigos el lunes, en el día de ayer hubo 8 testigos y hoy hay 10 testigos, declaró solamente la familia de la mujer fallecida y quien fuera, digamos, la pareja de esta mujer. Y fue una jornada larga también porque llevó mucho tiempo el pedido de recusación, hubo muchos cuartos intermedios hasta que el juez Colabelli se pronunció, digamos, llevó un montón de tiempo. Y después estuvieron estas 3 declaraciones, eso fue el primer día, hubo mucha presencia, a pesar de que hacía un frío tremendo, realmente fue un día súper frío, neviscaba la mañana y aún así hubo presencia de muchas organizaciones colectivas, banderas. El día de ayer fueron las declaraciones ya de los de personal del sistema de salud, que bueno, todos los que declararon ayer del personal del Hospital del Maitén, o por lo menos que en ese momento del caso estuvieron trabajando en el Maitén y hayan participado de una u otra manera en la atención. Así que, bueno, así está y siempre estamos tratando de turnarnos, pero siempre hay un acompañamiento y una presencia y un apoyo a nuestra compañera judicializada. Hoy va a haber, está habiendo declaraciones de los que faltaban declarar del Hospital de Maitén y ya hoy empezaron a declarar profesionales y trabajadores del Hospital de Zornal de Esquel, del hospital en el que yo trabajo. Yo soy tocoginecóloga de acá, del Hospital de Esquel. Así que bueno, nos vamos contando lo que va sucediendo y de la medida que podemos, pero no tenemos realmente todavía ninguna apreciación como más allá, más subjetiva, porque bueno, lo que te puedo contar es la presencia y el acompañamiento, claro. pero no mucho más, digamos, porque no sabemos, estamos como recién en el tercer día de 7 que están programados para el juicio. Y nos dijeron también que era una posibilidad, vamos a ver e insistir en eso, que poder transmitir el juicio a partir del día que ya se terminan los testimonios de las declaraciones de los testigos. Cuando empezó el juicio, una de las primeras declaraciones que hizo el fiscal, digamos, el fiscal Mayer, que es el que abrió, digamos, de algún modo después del juez la audiencia, y él necesitó de algún modo aclarar que no es intención de la fiscalía condenar la práctica, ¿no? Porque evidentemente toda la repercusión mediática y las movilizaciones y las declaraciones de todos y todas los que estamos hablando en relación a esto, a no cercenar la garantía de derechos para las mujeres y para los profesionales que realizan la práctica, se vio en la necesidad de aclarar que la fiscalía solamente está investigando una muerte, que no está objetando nada en relación a la práctica. Pero bueno, digamos, es interesante que haya tenido que mencionarlo porque sí. Se ha visto ante cierta presión social también de estar puestos en evidencia, ¿no? Con claro. Esta intencionalidad. También le preguntábamos a Verónica cómo veía a Estrella frente a este juicio y qué es lo que se espera que se resuelva en este juicio. No es sencillo atravesar la situación de un juicio para nadie, pero bueno, realmente la vemos tranquila, la vemos súper concentrada y está tomando nota, digamos, todo el tiempo al lado de su abogado en las declaraciones. La familia, o sea, claramente quiere saber lo que pasó, y todos y todas queremos saber lo que pasó también, ¿no? La realidad es que de parte de la defensa de la médica y de parte de todos y todas las que estamos acompañando también queremos saber lo que pasó. También sabemos que hubo muchas pruebas y muchas cosas que no se autorizaron a realizar para justamente establecer realmente cuál fue la causa de la muerte, y porque resultó más fácil y estratégico para condenar y para moralizar en relación al tema de la interrupción de embarazo, vincular la muerte al aborto. Por eso es que creemos que no se realizaron los estudios y todas las pruebas que podrían haberse realizado en su momento para poder llegar a esclarecer esto, ¿no? Pero por supuesto que todos queremos el esclarecimiento. Panorama Informativo RNMA. Córdoba. En la legislatura unicameral se aprobó la ley agroforestal. Escuchamos la palabra de Abel Dino, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, y como uno de los miembros informantes del espacio de Cambiemos. En mi carácter de presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, y como uno de los miembros informantes del proyecto de ley referido al Plan Provincial Agroforestal, el mismo fue presentado por el Poder Ejecutivo y lo que hoy estamos tratando es el resultado del debate conjunto de las comisiones de Asuntos Ecológicos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo, Promoción de Desarrollo de las Comunidades Regionales y de la Comisión que presido. Este proyecto, propuesto por el Poder Ejecutivo, declara como propósito en general, el cual se plasma en el articulado, al de propender al desarrollo sostenible del recurso forestal, como así también a mejorar la situación social, ambiental, paisajística y de producción de las diversas áreas de la provincia, así como promover y complementar la producción en el marco de las buenas prácticas agropecuarias. Una vez más, en respuesta a un proyecto del oficialismo, los legisladores por mayoría y en épocas electorales, con eufemismos y buenas intenciones, apoyan un proyecto que no mitigará los efectos del desmonte ni el cuidado de la biodiversidad, sino que los profundizará con la implantación de monocultivo de exóticas. Esta ley, en primer lugar, viene a restablecer los equilibrios ecológicos en toda la provincia. Y creo, perdonándome el sentido de pertenencia a ese alto noroeste, que viene a quitar la presión que se viene realizando sobre el alto noroeste en la provisión de sus servicios ambientales, en ser el pulmón verde de Córdoba. Con esta ley, creo, vamos a generar muchos pulmones verdes distribuidos homogéneamente en toda la provincia de Córdoba. Por muchos años se rasuraron las superficies boscosas con el avance de la producción, las cuales hoy debemos reparar para poner un freno al avance de las catástrofes naturales. Nos pone contento el hecho que durante el tratamiento de esta ley se hayan realizado muchísimos aportes, ya lo dijo el legislador Lino, de parte de legisladores de la oposición, como así también de muchas otras instituciones y organismos relacionados con esta materia. Por su parte, las organizaciones en defensa del bosque nativo y contra las ya conocidas intenciones del oficialismo entienden que se necesita una verdadera ley para forestar y que las políticas públicas ambientales han sido devastadas por el modelo productivo, el cual lograron hacer convivir en esta ley, y que la emergencia no es solo en los campos inundados, sino en toda la provincia, la cual sigue desmontando con la deriva de sus inversiones. Tratamos de satisfacer las necesidades de las generaciones que hoy se están desarrollando sin comprometer las posibilidades de nuestras generaciones futuras. Todas estas acciones, a su vez, están incluidas dentro de ese concepto integral que significan las buenas prácticas agropecuarias que viene llevando adelante el gobierno de la provincia de Córdoba. Creemos también como aporte sumamente beneficioso el mecanismo de agregación de masa arbórea, lo cual supone una gran innovación en cuanto a las políticas ambientales llevadas adelante por la provincia, ya que permitirá la formación, por ejemplo, de núcleos de gran superficie o de corredores geológicos, los cuales generarán una gran contribución al medio ambiente, promoviendo un mejor desarrollo de la fauna y de la flora en las distintas zonas. Con esto vamos a lograr mejores resultados que si tuviésemos solamente plantaciones pequeñas en cada uno de los predios.